Bueno, en el rancho lleva, hay un rato que llevan haciéndose talleres sobre televisión y sobre medios libres. Y bueno, retomando un poco esta experiencia, se armó un taller de post-TV con la idea de generar una televisión nueva. Y este proyecto se concretó el mes pasado con algo que llamamos COATV, que es la televisión de la comunidad autogestiva audiovisual. Y bueno, ¿cómo? Que el Diego sabe cómo es el orden. Bueno, esta televisión se ha venido concretando y recientemente se añadió también la banda de medios libres del Chantiolín. Y bueno, es un esfuerzo conjunto que también busca incorporar a más gente de medios libres. La televisión está abierta para las contribuciones de más banda y pues estamos súper contentos de, pues como de poder concretar esto, ¿no? Tenemos una fecha de lanzamiento que es el 10 de diciembre en el Hack Meeting de Colima. Y pues bueno, eso es como el inicio de un proyecto largo, yo creo. Sí, igual, para quien no conoce el Rancho Electrónico es un hackerspace, que es un espacio autogestionado por una comunidad de hackers, ¿no? Que tratan de repensar la relación entre las personas y la tecnología, no únicamente la tecnología digital, sino todo tipo de tecnologías, de saberes, de prácticas, de la relación de instrumentos. Entonces, creo que eso le da un arranque, digamos, diferente a este proyecto, porque, bueno, después de escuchar a los otros compas, pues bueno, nosotros no, digamos que en términos de, pues sí, de experiencia en los medios, si bien hay gente integrante que sí tiene ya una injerencia y un largo camino, nosotros más bien estamos desde los saberes. En el rancho lo que más se hace es compartir saberes y experiencias y en espacios horizontales, ¿no? De forma horizontal. Entonces así nació este proyecto, a partir de un montón de talleres que se hicieron sobre cine documental, sobre el lenguaje audiovisual, sobre licencias abiertas, licencias libres, cultura libre y obviamente sobre software libre. A partir de ahí se ha como amasado este proyecto y al final de cuentas creo que es un comienzo singular, porque lo que más nos interesa es la tecnología, no la tecnología como decía la de punta, sino una tecnología crítica, no una tecnopolítica. Y por eso creo que hay algunos elementos que dan ciertas características, ¿no? Medio curiosas del proyecto, que es, por ejemplo, que nosotros todos usamos software libre, ¿no? No usamos redes sociales privativas, bueno, al menos este canal no va a tener Facebook, no va a tener Twitter, sí no va a tener GNU Social, va a tener Diáspora, de hecho ya tiene por ahí. Entonces en Juxila, entonces desde ahí hay algo medio raro, pero creemos que es una apuesta por las tecnologías apropiadas, por la autonomía tecnológica, que es algo muy pero muy importante, ¿no? La autonomía tecnológica. Y bueno, ese es el inicio de un proyecto que además lo que estamos pensando es que sea completamente abierto. Realmente nosotros no podemos llenar la programación de... Vamos a comenzar con la programación de un día, ¿no? Un día a la semana. Pero sabemos que hay mucha gente que está haciendo audiovisual y creemos que se pueden sumar a este proyecto y las invitamos y los invitamos a que se sumen a este proyecto. Y bueno, no importa que ustedes usen Facebook y no importa que ustedes editen con Premiere o con software privativo, son bienvenidos. Digamos que el núcleo... Todo esto, porque obviamente tampoco vamos a transmitir en YouTube, esto todo es con software libre, ¿no? Y además lo lindo de esta cosa es que un montón de saberes se han articulado, ¿no? Desde el Rancho Electrónico, pero también con esta alianza que estamos haciendo ahora con la gente del Laboratorio Popular de Medios Libres, porque nosotros precisamente habíamos desarrollado la parte de infraestructura y la parte de producción de material enlatado, de material ya en stock, digamos, pero grabado, y precisamente lo que lleva en el Chanti, y es de aplaudirse, es ya todo, pues ya han generado, ¿no?, todo un proceso de transmisión en vivo. Entonces prácticamente se articularon de forma casi perfecta, ¿no?, los astros para que estas dos chambas potencien mucho, y en los pocos meses que, porque digamos todo el proyecto lleva desde el principio del año y más atrás lleva 3 años con los talleres, pero hace unos meses se hizo el clic entre estos dos proyectos, y creo que va a dar para muchísimo, porque no nada más en la, como nos estamos organizando una lista de correos, no, pues es una cascada de un montón de correos de gente que ya está desarrollando para el reproductor de video, la gente que está con lo del servidor en cuestiones técnicas de transmisión, todo con software libre, pero por otro lado en la producción de contenidos, no, van a ir lanzando las cortinillas super creativas, muy interesantes, y bueno, todo esto ha avanzado también muy rápido, y espero que sea para más largo y para que se sumen todos ustedes, ¿no? Así, nada más, las direcciones de contacto para ponerse en contacto con el canal van a ser el correo de RiseUp, que es coa@riseup, coa con doble A, y la página web donde va a aparecer es coa.tv. Que está en construcción. Ajá, está en construcción. Y gracias por venir y por la invitación. Nos vemos.